esperanza. Bailo con las ratas, bebo agua de cloaca. Mis zarpas son mis armas, antes eres de dos patas. Perdido en la ciudad. De esperanza, bailo con las ratas, bebo agua de cloaca, mis zarpas son mis armas antes.